Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Este poema de Chicho Sánchez Ferlosio sirve de base a este tema que, como os decíamos antes, está dentro de la página de Fundación Robo. Un tema interpretado por Roberto Herrero, es uno de los artífices de esta página. Y esa frase pues nos viene pues al pelo para el tema que vamos a tratar ahora. Estamos esta noche acompañados aquí en Maravallo, en Radio Crash, por Miguel. Miguel, bueno, pues una de esas personas que hace ya unos meses, unos cuantos meses, alrededor del 15M, se fue acercando al movimiento y bueno, fue descubriendo algunas cosas que le han hecho implicarse, bueno, pues de una manera bastante exhaustiva. Vamos a charlar con él, que nos habíamos dado cuenta de decirle que se pusiera los cascos para que nos escuchara, y estábamos aquí echándole flores y no se enteró. Pero bueno, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Que estaba yo diciendo que bueno, tú te acercaste hace unos meses a todo el movimiento 15M y a partir de ahí, bueno, pues te implicaste en una historia, bueno, pues que te está llevando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que bueno, que está dando sus frutos, ¿no? La verdad, yo me acerqué, muy bien no sabía qué hacer. Yo sabía que la situación en este país y la verdad que lo que es en el mundo en general, dominado por lo que son los mercados y los bancos, no podía seguir así. No sabía muy bien lo que hacer, y vi que el tema de los desahucios, en el cual se echaba a la gente a la calle, y no solo que se les echaba, sino que se les excluía socialmente, era bastante importante, y creo que, aparte de una injusticia, pues fue el tema por el cual bueno, empecé a moverme, ¿no? Te acercaste a ese tema de los desahucios, un tema que aquí en Asturias pues estaba, digamos, o por lo menos en comparación con otros sitios, un poco más flojito. No había por lo menos organización, aunque sí estaba también habiendo desahucios. Y bueno, ¿qué pasos se fueron dando? ¿Cómo se fue constituyendo todo esto? Bueno, aquí en Asturias estaba flojo en tema de organización, pero cuando nosotros empezamos había un desahucio al día. Ahora mismo estamos en torno a los 2 desahucios al día, ¿no? Entonces, al principio, pues a partir del movimiento 15M, pues se crea una comisión de desahucios que se une un poco a Vivienda, y es cuando el día 7 de julio, creo recordar, pues un vecino de Gijón se acerca a nosotros a decir que le van a desahuciar dentro de 2 horas y que si le podemos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, le ayudamos pues poniendo lo que sería un tapón delante de la puerta para que el secretario judicial y la policía no entrara, para así paralizar el desahucio, ¿no? A partir de aquel desahucio, pues hemos paralizado 3 más que han tenido repercusión poco mediática, aunque también tengo que decir que se han paralizado otros 3. Lo que pasa es que ha sido el abogado quien, poniéndose en la parte contacto con la parte contraria, ha conseguido paralizarlo, ¿no? Y ha conseguido paralizarlo con la dación en pago, que ahora este gobierno nos presenta como un método novedoso y maravilloso que le ofrece a los banqueros, cuando ya se estaba practicando desde hace tiempo. Bueno, y entonces a partir de ahí que vemos la problemática que hay en todo el país, unido a una iniciativa legislativa popular para recaudar 500.000 firmas sobre el tema de la vivienda, es cuando hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, decidimos, pues unos integrantes del 15M de Asturias, pues crear la plataforma de afectados por la hipoteca en Asturias. Esa plataforma que es muy reciente y que está ahí, ¿qué trabajo está haciendo? ¿Cuál es la situación ahora mismo del tema de los desahucios? Hablabas de que se producen dos al día, pero de los casos que os llegan a vosotros, de donde en lo que estáis trabajando, ¿cómo está la situación? Bueno, ahora mismo estamos trabajando sobre todo en ejecuciones hipotecarias, es decir, todavía no ha llegado la orden de lanzamiento de vivienda, lo que comúnmente se llama como desahucio. Entonces, lo que estamos haciendo es asesorar a las personas sobre qué pasos tienen que seguir, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos paralizado un desahucio con una dación en pago en Cabaña Quinta. Esta chica, cuando llegó a nosotros, no sabía qué hacer, no sabía cómo moverse. Sus abogados de oficio la habían dejado prácticamente vendida, no sabía pues eso qué hacer. Y entonces, con una simple llamada, y voy a decir así, fue con una simple llamada desde la plataforma, hablamos con el Banco Sabadell y conseguimos una dación en pago para esta chica. Y posiblemente un alquiler de 5 años con una opción a compra en el futuro. Estamos a esperas de la adjudicación de la vivienda por parte del Banco Sabadell y luego ya a ver si podemos negociar, ¿no? Y también, pues aparte de eso, de asesorar, pues asesorar a las personas que han firmado una hipoteca y que ahora se encuentran en situación de que no pueden pagar, pues qué pasos a seguir. Pues, por ejemplo, las moratorias, aunque no estamos muy de acuerdo desde la plataforma con ellas, porque hay que pagar los intereses y deberían de ser moratorias reales sin pagar nada, o si va a hacer una reunificación de la deuda o tal, asesorarle, porque a veces la reunificación es peor que dejar de pagar la hipoteca, por desgracia. Y en esas intervenciones que hacéis, ¿cuál es la argumentación? Porque los bancos, la idea que tenemos es que tienen a la ley de su parte, que la gente tiene poco que hacer, y bueno, me imagino que vuestros argumentos pues tendrán también mucho que ver en esto, ¿no? Sí, es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de la chica de Cabaña Quinta, la argumentación que dimos fue que, bueno, esta chica realmente ya no tenía que pagar la hipoteca, era su exmarido, por orden judicial, a que no la pagó. Entonces, bueno, aunque la conversación fue una llamada solo, pero la verdad que fue intensa durante bastante tiempo, explicándole al Banco Sabadell la situación. Y, bueno, pues, por desgracia, pues, un poco diciéndole, oiga, esto va a salir en los medios de comunicación, su exmarido debería pagar la hipoteca, no la ha pagado, y a quien está echando es a esta chica con una niña de 14 años, ¿no?, a la calle. Cabaña Quinta es un pueblo pequeño, haremos movilizaciones y tal, y pues es un poco, ¿no? Es decir, un poco la imagen, el desprestigio a los bancos, ¿no?, que por desgracia es lo que funciona, ¿no? Conseguimos paralizar un desahucio de un día para otro solamente por los medios de comunicación. Es decir, me explico, dijimos que iba a salir en los medios de comunicación y la persona que debía de pagar, que en este caso era la expareja de una chica, puso el dinero el mismo día que se enteró que iba a salir en medios de comunicación, puso el dinero para evitar el desahucio de su expareja. Así que es un poco, pues eso, intentar crear mala imagen de las entidades financieras, y es un poco lo que intentamos y a veces pues funciona. ¿Qué más casos estáis ahora, bueno, pues trabajando, teniendo presentes para evitar que avancen esos desahucios? Ahora tenemos varios casos, uno en Oviedo, otro en Gijón y otro en Lugones, aquí en Asturias, porque también nos han llamado desde León, en concreto desde La Robla, para un desahucio con el Banco Santander, y también nos han llamado desde Grau, pero una chica que vive en Grau, pero bueno, el piso lo tiene en Sevilla. Lo que pasa es que, bueno, por motivos de trabajo se ha tenido que venir a vivir a Asturias, ¿no? Y bueno, la verdad es que cada caso es un mundo, porque cada uno es diferente. Por ejemplo, el que tenemos en Lugones es una familia que no quería firmar la hipoteca, no quería vivir de alquiler. Y entonces el BBVA le prometió, le dijo, bueno, tú hazle, hay una ayuda de aquí de Principado de Asturias, en el cual te dan 36.000 euros por la compra de una nueva vivienda. Una vez que ellos un poco los convencieron, pues llegó que cuando fueron a recibir la ayuda, yo he visto la carta, se la denegaron esa ayuda porque la hipoteca era una hipoteca plus. Bueno, BBVA, en vez de hacer una hipoteca tal, pues le hizo una hipoteca plus, con lo cual la ayuda se la denegaron. ¿Qué pasó? Pues que, claro, la cuota subió muchísimo, ellos habían echado la cuenta con esos descuentos de 36.000 euros. Cuando empezaron a pagar la hipoteca, la podían pagar porque tenían trabajo los dos, pero ahora mismo no tienen trabajo ninguno, ¿no? Luego tenemos otro caso de que le refinanció el Banco Santander, refinanció con su financiera, que es UCI, y el primer año pagaron muy poco dinero, pero ahora se han visto que tienen que pagar, en vez de 400 y pico euros, casi 500, pues 700 euros. Tenemos otro caso de una refinanciación en el cual está firmado por la chica para pagar menos cantidad y al final ha llegado también UCI, que es de, tenemos tres casos de UCI, que es la financiera Banco Santander, y lo mismo, firmado para pagar menos cantidad y luego le han llegado que si el Euribor, el no sé qué, no sé cuándo, boom, 200 euros más, ¿no? Es decir, que cada caso es diferente, es un mundo, hay que estudiarlo, hay que mirarlo y también hay que estudiar a veces a las personas porque, por desgracia, a veces hay personas que intentan también aprovecharse de esta situación, es decir, pidiendo ayuda al movimiento cuando realmente tienen dinero para pagar y no han pagado por otros motivos que no son ajenos a su voluntad. Mencionabas antes el tema de la dación en pago y ese anuncio que se hizo desde el gobierno del Partido Popular recientemente como una posible salida a todas esas situaciones de desahucios, pero una dación en pago que bueno, que desde el movimiento, por lo que hemos podido leer, pues no está siendo bien acogida porque esconde muchas cosas, ¿no? Sí, primero que es voluntaria para los bancos, aunque ahora mismo, por ejemplo, hay bancos como Bankia, Santander, Nova Caixa Galicia y tal, que se están acogiendo y firmando, pero aunque lo firmen, es voluntaria, con lo cual es un poco para lavar su imagen, ¿no? Segundo, que sería para hipotecas sin aval, es decir, cualquier hipoteca que tenga aval no se puede acoger, ¿no? Y tercero, que es una ayuda para los bancos. Es decir, si los bancos hacen esto, tendrán descuentos fiscales y líneas de crédito ICO. Cuarto, es decir, que nosotros creemos que esto debería estar legislado. Es decir, no que fuera voluntario, ¿no? Y bueno, y así podría seguir pues bastante. Y luego, que dentro de la ley de ordenamiento jurídico actual ya existe esta posibilidad. Es decir, el caso que os comentaba antes de Cabaña Quinta, que se ha conseguido la dación en pago, con un posible alquiler de 5 años, no de 2 años, como este Código de Buenas Prácticas dice, se consiguió en enero de este año, cuando todavía el gobierno del PP no había dicho nada. Bueno, pues toda esta situación de los desahucios, bueno, dinos un poco, la gente que pueda escuchar y que tenga, bueno, pues interés en contactar con la plataforma, bien sea para echar una mano o bien porque desgraciadamente pues se vea en una situación de posible desahucio, ¿dónde puede contactar con vosotros? Pues mira, la cuenta de correo que tenemos, que es pahasturias@gmail.com, vuelvo a repetirlo, pahasturias@gmail.com. Ahí puede contactar, mandarnos un correo, explicar un poco su caso, inmediatamente nos pondremos en contacto con la persona afectada y bueno, si quiere echar una mano, pues lógicamente será bienvenida porque cuantos más seamos mejor. Mismamente mañana tenemos una reunión de la plataforma con varios afectados, algunos he comentado el caso aquí, también en la Madreña, el edificio liberado que hay en Oviedo, en la calle General Elorza, a las 5 de la tarde, que si alguna persona quiere asistir, está invitada. Uh-huh. Decía antes que toda esta situación de los desahucios, todo este movimiento que se ha generado, está enmarcado, bueno, aunque existía en otros sitios antes, pero que el movimiento 15M ha sido un poco el que ha contextualizado esto y el que ha visto una forma de lucha contra esta situación, pues, de la crisis, del manejo de los mercados, del manejo político de los gobiernos y está convocada una nueva manifestación por parte del Movimiento 15M aquí en Asturias para el domingo, ¿no? ¿Por qué esa nueva movilización, Miguel? Hombre, creemos que con todos los recortes que se están produciendo, la nueva reforma laboral, todo lo que está padeciendo la ciudadanía, hay que salir a la calle, volver a tomar la calle y volver a decir, oye, basta, y perdón por la expresión, de tomarnos por imbéciles, es decir, porque es que ya parece, hacen y deshacen lo que les da un poco la gana, ¿no? Y parece que tenemos que quedarnos callados, ¿no? Porque encima te hacen una reforma laboral en la cual te dicen, bueno, esto es lo que tenéis y no protestéis mucho porque podía haber sido peor, porque ves por las palabras que ellos dicen, ¿no? Entonces, el día 18 a las 5 de la tarde va a haber una manifestación que se va a salir a la Plaza del Humedal y va a llegar hasta el ayuntamiento, cuyo lema es contra los ataques del capital, lucha y solidaridad, ¿no? Pero bueno, como comentamos desde Gijón, que las personas, el grupo que organiza la manifestación, cualquier persona puede poner después de contra los ataques del capital, poner la frase que también le venga bien, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que hacer contra capital, contra los mercados, contra estos gobiernos que son títeres, ¿no? de los mercados. Hay mucho que hacer, hay mucho que luchar, y cuantas más manos y más personas seamos, mucho mejor, porque antes conseguiremos lo que todos queremos. Bueno, pues recordando esa convocatoria, el próximo domingo a las 5 de la tarde en la Plaza del Humedal, a la que invitamos a toda la gente que participe, a toda la gente que de alguna manera, que hoy en día ya nos está tocando a casi todos, ¿no? A ese 99% que también en Estados Unidos pusieron como lema, ese 99% de afectados por esta crisis o por esta estafa, ¿no? Depende de quién lo diga. Hacemos ese llamamiento a toda la gente. Y Miguel, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta nuestros estudios, por atendernos y sobre todo por ese trabajo que estás desarrollando. Hombre, muchas gracias a vosotros. Dime qué hacer para anestesiarse. Cuéntame tu plan, que tengo que perder. Pues si no, sufriré y no quiero. No logro evitar mirar lo que pasa. Cuenta por favor cuál es tu táctica y conseguir de una vez estar ciego. Será ideal, sabré diferenciar mis problemas de los de los demás, y podré ignorar lo que ocurre a mi alrededor. Solo una duda merece la pena, si al oscurecer no veo mis cadenas y le doy la espalda a algo nuevo. Thank you.

lo Garrido. Prudencia Pedrera Pelayo y Hortensia Ramona Rivera, Vanessa Verdejo Raposo, Carlota Hinojosa Pazpuezo, Nicola Navarra Patiño, Josefa Quiroja Quemada, Florinda de Objeto Preciado, Tamara Tabarra Panizas, y Amaya y Rosita y Candela y Casandra y Berlanga y Bayona y Quintana y Quiroga y Juanita Pajares, su padre, su madre y hasta la vecina que nunca le mira. Conrado, Gilberto, Gervasio, Gonzalo, Guillermo, Gustavo y Fastidio y Fermina y Jesús y Armando y la puta Ramoneta. No falta ni Dios, ni falta quien sea. Llevaré conmigo para toda la vida. Amigo, no te olvido, siempre estará conmigo. Os llevaré conmigo para toda la vida. Amigo, no te olvido, siempre estará conmigo. Esta era la aportación de Albert Pla a la música de Fundación Robo, un proyecto musical colectivo que trabaja alrededor de la canción populista desde mayo de 2011, alrededor del movimiento 15M, inspirados por el movimiento 15M. Un movimiento 15M que, como te contábamos antes, vuelve a llamar a la movilización en Asturias y en Andalucía. También pues relacionado, porque en esas dos comunidades autónomas vuelven a vivir una nueva jornada electoral el próximo 25 de marzo. El 15M Asturias convoca a la ciudadanía a manifestarse en Chichón el 18 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza del Humedal. Así comienza el comunicado de convocatoria a esa manifestación. Los últimos acontecimientos, la reforma laboral, las privatizaciones en educación y sanidad y la represión a los estudiantes, que preceden anuncios de más duros y severos recortes, nos ponen en la disyuntiva de convocar a la población a manifestarse para expresar su indignación y de alguna manera articular una respuesta multitudinaria contra estos ataques del capital cobijado bajo una clase política rendida a su interés. El 15M Asturias, continúa este comunicado, hace un llamamiento también a los colectivos y movimientos sociales, no incluye a las estructuras partidistas y a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, y a toda la población en general, a apoyar y asistir a esta manifestación, haciendo visibles las luchas que llevan a cabo en sus respectivos ámbitos de actuación, mediante pancartas y materiales informativos que consideren oportuno. Una de las pretensiones de la movilización del día 18 es precisamente demostrar que nuestro enemigo común, los mercados, se expresa y no se explota en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Queremos incidir en particular en este llamamiento a los colectivos de desempleados, precarios, trabajadoras, estudiantes, cuya situación en la actualidad es más delicada si cabe que el resto de nosotras. Sin embargo, todas de una manera u otra venimos siendo objeto de los repetidos ataques de unos mercados cuyo único fin es el apoderamiento de todos los resortes de la sociedad para su propio enriquecimiento y exclusivo interés. Es evidente que nuestra realidad objetiva ha empeorado de manera exponencial de un tiempo a esta parte, reflejándose en nuestra cotidianidad con pérdida de derechos, libertades, poder adquisitivo, etc. Por si esto fuese poco, como demostración palpable del desinterés de la clase política por las necesidades de la ciudadanía a la que dicen representar, nos imponen una convocatoria anticipada de elecciones en Asturias que va a suponer más austeridad y sacrificio en el gasto público para la mayoría de la ciudadanía, dado el despilfarro de varios millones de euros que implica llevar a cabo dicha convocatoria electoral, cuyo resultado es intrascendente, ya que los únicos y auténticos vencedores de estas elecciones serán, una vez más, los mercados. My life growing to unite with you, and the time is towing us to age and toss in years, but we still glowing like we never knew. Oligarquía y policía, el pueblo es mayoría. El pueblo es mayoría, oligarquía y policía. Y tente tieso. Participa el ciudadano, levanta la mano, levanta la mano. Participa el ciudadano, se las dan con queso. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tengas. Que con la luz del cigarro yo vi el molino. Se me apagó el cigarro, perdí el camino. Se me apagó el cigarro, perdí el camino. Demagogia, solo está el bandido, solo está el bandido. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Poca diversión. Poca diversión. Prevalecen los decretos y no la ley. Prevalecen los secretos y dices hey, lo mismo pero al revés. Igual es que no lo ves. Poca diversión. Poca diversión. Con R de recorte, con R de reforma, levantando la forma. Con R de rescate, con R de R que R. Poca diversión. Poca diversión. Yo pegué un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre. Del cigarro yo y el sendero. Se me apagó el cigarro, me diste tu mechero. Se me apagó el cigarro, me diste tu mechero. Bueno, pues ahí estaba ese tema, Fuego, también incluido dentro de esas canciones que puedes escuchar o descargarte a través de la página de Fundación Robo. En este caso, un tema interpretado por Diploide y, bueno, pues con música, producción, mezcla y masterización, cosa de niño, letra y voces, Garbanzo. Parte de la letra está tomada de la canción Bendita sea mi tierra, cuya autoría está acreditada de la siguiente manera: popular, adaptada por Camarón. Bueno, vamos a cambiar de tema y, como te decíamos al principio del programa, está visitando estos días Asturias Diana Washington, invitada por el colectivo Milenta Mulleres, con distintos actos en varias ciudades, en Avilés, en Ubieu, en Nava, en Langreo. Bueno, Diana Washington es escritora, periodista y catedrática en El Paso, en Texas. Durante más de 25 años ha cubierto periodísticamente temas como las relaciones entre Estados Unidos y México, la frontera Estados Unidos-México, inmigración, seguridad y economía. También ha difundido temas como las cuestiones militares en Estados Unidos, las guerras estadounidenses, el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Se ha hecho acreedora a por lo menos 30 premios internacionales, nacionales y regionales, así como reconocimientos por su labor periodística y la defensa por los derechos humanos. A su vez, también Diana Washington, como periodista del periódico El Paso Times, y durante más de 6 años se ha dedicado a investigar los casos de las muertas de Ciudad Juárez.

paseado y he seguido mis propios pasos hasta el desierto de los monegros. Esta tierra es de los dos. El sol caía sobre mis hombros cuando el polvo me cegó y una voz cantó muy cerca. Esta tierra es de los dos. Y al avanzar podido reconocer la voz de Nacho Vegas en este tema, un tema que es una adaptación del This Land Is Your Land de Woody Guthrie y al que acompañaban también Roberto Herreros y Joseba Irasoki, tema que lleva por título Esta Tierra Es Nuestra y que, como los temas que venimos escuchando esta noche, están dentro de esa página de Fundación Robo. Vamos ahora a hablar de Radiópolis, de la radio comunitaria de Sevilla, que está viviendo momentos difíciles, y lo hacemos a través del informativo Más Voces. Desde el informativo Más Voces, que es un espacio de noticias elaborado en red por radios comunitarias y movimientos sociales y que se emite en más de 200 emisoras sociales de todo el mundo, nos hemos enterado de que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado ahora por el Partido Popular, quiere atentar contra uno de los logros de la democracia participativa, los presupuestos participativos. A través de ese dinero público, es decir, de toda la ciudadanía, se apoyan proyectos sociales importantes para la ciudad. Entre ellos, el proyecto de Radiópolis, la radio comunitaria independiente de Sevilla, que ofrece una alternativa de comunicación con la red de asociaciones y colectivos sociales y culturales de la ciudad. Desde este proyecto, Más Voces, reclamamos al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que no fulmine uno de los grandes pasos dados hacia adelante en la construcción de una democracia en la que la ciudadanía representa algo más que los votos del día de las elecciones. Reclamamos a su partido, el Partido Popular, que no ejerza una política para la desmovilización social, que no ataque a los movimientos sociales sevillanos y por ende a Radiópolis, emisora que no estará nunca sola en la tarea de conseguir mantener abiertos los micrófonos por los que se expresa la sociedad civil. Radiópolis es la radio de la gente de Sevilla, sin ánimo de lucro, sin los corsés de ser empresa que mira la comunicación como un negocio y sin el compromiso de representar a ninguna fuerza política o signo religioso. Radiópolis es un soplo de democracia. Por eso queremos una Radiópolis viva, para una Sevilla viva, moderna y participativa. Seguimos contándote cosas aquí en Maravallo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la www.radiocrash.org. Vamos ahora con una convocatoria que hay para el sábado, que lleva por título La historia del Sáhara en menos de 3.000 palabras. El último cómic de Mauro Entrialgo, que versa sobre el conflicto del Sáhara, será presentado este sábado en Shishon. El Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias y la Coordinadora Asturiana de ONGs presentarán este sábado un cómic en el que se intenta resumir el conflicto que vive el pueblo saharaui. Un conflicto en el que España tiene una gran responsabilidad y que ambas organizaciones pretenden acercar al público juvenil de la mano del dibujante Mauro Entrialgo. El proyecto de este cómic surge de un convenio de colaboración entre el Consejo de la Mocedad y la CODOPA, que entre otros tiene como objetivo la concienciación en materia de derechos humanos entre los y las jóvenes. Este objetivo se plasma en tres áreas de interés común: Colombia, Sáhara y Palestina. En agosto del año pasado se presentó otro cómic del autor asturiano Alfonso Zapico, titulado Imposible mirar para otro lado, historias de Colombia, y se pretende acabar este proyecto con otro TVO sobre Palestina. En esta ocasión se contó con la colaboración del dibujante Mauro Entrialgo, colaborador habitual de revistas como El Jueves, El Víbora y Temeo, que destaca por su estilo desvergonzado y su capacidad para integrar la realidad social en sus historias. El cómic será de difusión gratuita y se regalarán ejemplares en el acto de presentación, que tendrá lugar el sábado 17 de marzo a las 8 de la tarde en el Madis Radio Bar en Shishon. Al acto de presentación también se contará con la participación de Gemma Arbesú, experta del Observatorio Asturiano de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que aportará algunos datos sobre el conflicto, y con el propio Mauro Entrialgo, que firmará

pero por dignidad decidió marcharse, porque los custodios de aquella ONG destilaban desprecio no exento de sadismo. Le habían retirado su caja de herramientas por considerarla peligrosa y hasta les molestaba que reclamara sus alicates o su destornillador para realizar reparaciones en la casa. Se fue con lo opuesto, pero recuperó su caja de herramientas. Encontró un terreno arcilloso y ya ha fabricado 180 adobes pensando en construirse una chabola. Pasó las nevadas de este invierno bajo unas lonas al amparo de dos árboles. Peor que la nieve es el viento, me explicó. También he conocido estos días a un chaval que aún no ha tenido edad ni oportunidad para ser un hombre muy laborioso. Resulta que estaba yo desayunando en un cafetín de mi barrio cuando se me acercó una empleada y me dijo que conocía a un joven rumano que estaba pasando mucha hambre. A continuación me lo presentó. Duerme a la intemperie desde antes del invierno. De entre los que vivimos sin excesiva penuria, he creado con algunos amigos una bolsa de socorro urgente. De momento ya evitamos que siga pasando hambre y me encantaría encontrar la habitación. Con la Cruz Roja e infinidad de ONGs no podemos contar. Dicen que están desbordados y me lo creo, sobre todo porque necesitan conservar su propio empleo. Con los organismos oficiales aún podemos contar menos. Dicen que tienen otras prioridades. No falta quienes me reprochen estar poniendo parches de humanidad al sistema. Insignificantes parches además para tan despiadado sistema. Y en eso, bien a mi pesar, estoy totalmente de acuerdo. Aunque no me preocupe demasiado, no creo que esté prestando demasiados grandes servicios al sistema. Si como ayuda soy insignificante, como parche también. Además, me alivia el que tales reproches jamás me los hacen los que viven en la intemperie, sino personas que disfrutan de techo e ideología. Lástima que las ideologías no acierten a compartir la intemperie hasta convertirla en mutua necesidad transformadora. Envidio la distancia óptima que logran poner las ideologías frente a los fríos del invierno. Le encuentro parecido con la distancia tan profesional que ponen los de las ONGs y no digamos los políticos de las otras prioridades. Hay quienes piensan que urge primero cambiar el sistema para que sean posibles los cambios en miniatura. Y en teoría, también estoy de acuerdo, sería lo más lógico. Pero la historia nos enseña que los sistemas siempre han cambiado, o desde el poder o desde la insurrección. Y cuando han cambiado desde el poder, después de horribles sufrimientos, concluyen en lo mismo cuando no en peor. Y la insurrección jamás fue posible sin compartir la intemperie. Ayudar en vivo y en directo es lo que tiene. Que si te descuidas te arrastra a la intemperie, pero ayuda a comprenderla, implica en ella, descubres en propia carne lo amenazante del sistema, descubres que en la esencia del sistema está lo asocial, lo psicópata, las otras prioridades. Los síntomas de la psicopatía son esos, la distancia óptima entre víctima y verdugo, su discurso racional, frío y calculador, su incapacidad de conmoverse del frío que siente el otro. En este momento las cosas se han tornado más difíciles que nunca, porque el sistema ha entendido y decidido que la confrontación entre el autoritarismo y la rebeldía ya no se libre con las armas ni la política, sino con técnica e ingeniería social, y que se libre en nuestro interior. Por eso ha decidido vaciarnos de interioridad, y para eso procura que nazcamos y crezcamos sin pertenencia. Padres desconfiando de sus hijos y viceversa, alumnos desconfiando de sus profesores y viceversa, mujeres desconfiando de los varones y viceversa, los vecinos desconfiando de sus vecinas, la pedagogía reducida a derecho penal, la legitimidad reducida a legalidad, el poder de las armas y del dinero, Estado y capital, en este momento se nos aplica por entero mediante el cuarto poder, convertido en lavado de cerebro, sin necesidad de censura, por saturación. Mi bolsa de socorro urgente no es más que un parche, ya lo sé, pero no me sirve de escudo ideológico, sino al contrario, de palpitante implicación en la realidad. Es mi modo de recuperarme a mí mismo

con Miguel de la plataforma de afectados de la hipoteca, pues sobre todos esos desahucios, ese trabajo que desde el movimiento se está haciendo, también de esa convocatoria de manifestación para el próximo domingo a las 5 de la tarde en Chichón, salida de la Plaza Lumedán, una nueva manifestación del 15M contra los ataques del capital. Hemos aportado nuestro pequeño granito de arena a la solidaridad con Radiopolis de Sevilla, esa radio comunitaria de Sevilla que está pasando por momentos difíciles. ¿Cuántas fronteras atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, de cemento, huesos de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? También te hablamos de esa presentación del cómic El conflicto del Sáhara en menos de 3.000 palabras que tendrá lugar el sábado en el Madis Radio Bar en la calle Santa Elena 21. Todo ello acompañado por la música de la Fundación Robo, pues formaron este programa y lo conformaron este maravillo de hoy que ya se despide. Un besito para todos y para todas y hasta la semana que viene.